Baja la voz, baja la voz, baja la voz, que vos sos cagón. Baja la voz, no la boquies, vos sos el gato que siempre corrí. Vos sos el gato que siempre corrí. Siempre corriendo.